basta creer en Cristo. Hay que obedecer, permaneciendo en tu iglesia, viviendo nuestra fe. Pero algunos de sus miembros católicos se dicen ser. Católicos de veras, será muy triste escuchar un rechazo final. Hay católicos paganos disfrazados de cristianos.